Hoy es el Día Provincial de Lucha contra la Trata de Personas en conmemoración a la desaparición de Marita Verón el 2012 en Tucumán. En el año 2012 se instauró la Ley Provincial 4755, que es a partir de la cual se convoca a todos los organismos del Ejecutivo a nivel provincial, municipal, a realizar actividades y jornadas de sensibilización para la prevención de este delito. Y es lo que estamos haciendo hoy junto con una comisión de trabajo, porque el programa de asistencia a las víctimas de trata no es el único que organiza esta actividad. Está la Secretaría de Igualdad de UPCN, la Universidad del Comahue, la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, los agentes sanitarios del hospital y también la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿tienen datos estadísticos en la provincia en cuanto a trata de personas? Lo que tenemos son los datos de los procesamientos que nos informó la unidad de registro a nivel nación, que es UFASE, y nosotros hasta ahora tenemos registrados 4 casos que ya fueron procesados. Esto no significa que esto no es el dato de las denuncias. Pero bueno, estos 4 procesamientos, 2 son de Roca, 1 es de Viedma y 1 de Bariloche, y bueno, hay 3 de explotación laboral y 1 de explotación sexual. Bueno, mayormente la trata de personas justamente va destinado a eso, ¿no? A la explotación y a la prostitución. Sí, a la explotación con fines laborales y sexuales. Sí, por supuesto, la prostitución, sumado a otros elementos como son la captación, el traslado, la coerción, da como indicador del delito de trata. De todas maneras, esto es importante. Nosotros, todos los órganos del Ejecutivo, hacemos siempre un informe, una evaluación, pero el que define que es trata o no siempre es el juzgado federal. Por eso es tan importante la denuncia. Por eso, bueno, voy a reiterar el 145, que es el número gratuito y anónimo de denuncia que cada vecino tiene para poder llamar ante cualquier situación de sospecha.